visto este último año una ola creciente en la economía del municipio. Y le estamos apostando a eso. Con todo. Vamos a poder sostener y dar vida a todo lo que es nuevo, como este negocio que acabas de abrir, que es Fulenio. Necesitamos que esta sociedad y que esta ciudad tenga un desarrollo, que nuestra gente tenga opciones a dónde ir, dónde comer, dónde pasar un rato. Y gracias por creer en Abojoa.